Buen día, ¿tu nombre? Buen día, mi nombre es Carlos Fernández. Trabajo en la oficina fiscal 5 de las Heras. Voy a cumplir 20 años en la oficina. Bueno, hace nada. Sí. Ayer empezamos. Exactamente. Bueno, ¿cómo están? Bueno, es un trabajo que tenemos de auxiliar, ¿sí? Nosotros somos los encargados de recibir denuncias, procedimientos policiales, tomar testimoniales, hacer imputaciones y sobre todo atender casos relevantes que ocurren diariamente en la calle, donde los policías son las primeras personas que llevan los procedimientos. Después atendemos a las víctimas, tanto víctimas de lo que es inseguridad, tanto denuncia como robo, y víctimas de violencia de género. Ese es el trabajo, como así también, bueno, la atención al público, que es un trabajo muy, muy importante que se hace, de atender al público. ¿Cómo son esas condiciones de trabajo? O sea, vivir eso. Eso son 8 horas que uno está en la oficina, los turnos son de 7 a 15, 15 a 23, y la verdad que se trabaja de lunes a viernes, sábado, domingo y feriado. La oficina solamente se cierra de noche, pero está los 365 días del año abierto. Claro. Todas las oportunidades que uno tiene, digamos, para estar en la oficina, son 8 horas full. No hay descanso, digamos, como para hacer otra actividad, media hora, sí. Hay que estar permanente teniendo, porque es lo que requiere el trabajo de una oficina fiscal. ¿Y el personal alcanza? ¿Cuántas personas son ahí? Generalmente no alcanza, siempre es poco, es reducido el personal, porque sobre todo con los francos, licencia, tema de enfermedades, bueno, se ve reducida la atención. Fin de semana, feriado, se trabaja 2 personas por turno, y muchas veces el caudal de gente, el caudal de procedimientos, denuncia, es mucho, igual que el caudal de detenidos. Claro, ¿y las condiciones son seguras? Me explico la pregunta, ¿no? Sí. Generalmente, estando en una comisaría, uno se tendría que sentir seguro. Nosotros sí hemos tenido casos de violencia hacia nosotros, porque somos, digamos, el primer eslabón de la justicia. Somos los que nosotros atendemos a la persona en primera persona, y muchas veces la gente viene con sus necesidades muy violentas, que a través de los años uno aprende a controlarlo eso, y bueno, muchas veces no tenemos la posibilidad de tener una persona al lado, un policía, pero somos la primera persona que atendemos a las víctimas. Digamos que eso se preparan con la experiencia. Con la experiencia, nada más, no tenés otra manera. Y esa es la forma de controlarse, y bueno, la gente, obviamente, siempre va a la oficina fiscal a hacer una denuncia por un hecho que le ha sucedido. Y bueno, y a su vez, la oficina fiscal se ha tomado como un asesoramiento jurídico, porque las personas no solamente van por delito, van para asesorarse de todo lo que los problemas que tienen. Claro, me imagino. Así que nosotros en eso estamos muy bien instruidos propiamente a través de los años. Claro. Bueno, había una cosa más que te iba a pedir, que si se podías desarrollar, que contar este otro trabajo, que es como casi como una changa. Disculpa los furios de la comparancia, ¿no? Pero explícanos qué es lo que es el trabajo de entrega de notificaciones, cómo se denomina ese trabajo. El trabajo de notificaciones es un tema que se hace extra a la tarea que uno tiene normalmente dentro del Poder Judicial, donde todos los años se realiza un sorteo entre todo el Poder Judicial para que la gente tenga que salir a notificar, o sea, el momento que sale sorteado en el mes. Son notificaciones de familia, laborales, todo lo que son provisiones de acercamiento, y bueno, esas se hacen un trabajo extra de todo el personal del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal. Es un trabajo extra que se hace vespertino, digamos. ¿Qué tan difícil es? Es difícil porque uno tiene que salir en su propia movilidad hacia los lugares, zonas rojas, barrios complicados, donde uno ingresa solo a realizar una notificación, porque la medida, desde el momento que uno la toma, la tiene que realizar. Y bueno, hemos tenido hechos de inseguridad, pero Generalmente esas notificaciones que uno recibe no puede dejarlas sin hacer. Tiene que ir y realizarla porque es una medida ordenada por un juez. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a vos.